Queríamos compartir con ustedes una entrevista que vamos a hacer. Vamos a estar hablando con Miguel Suárez, ¿sí? Él es organizador y parte de la comunidad Yatán Rumi, ¿sí? Una comunidad nudista que está en Tanti. Y en este domingo, mientras algunos estén prendiendo el fueguito para ver este River Boca allá en Madrid, o vaya a saber cómo festejan o cómo se preparan, mucha gente va a estar allá en Tanti corriendo una maratón nudista que ya es anual, me parece. Ya creo que es la quinta edición, pero para eso tenemos en vivo y en directo, hablamos con Miguel Suárez de la comunidad de la Reserva Naturista Yatán Rumi. Buenos días, Miguel, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Miguel? Un gusto, te saludamos aquí desde Radio Panamericana. Bueno, comentanos un poquito cómo es esto del Cross Nudista 2018 en la Reserva Naturista Yatán Rumi. Bueno, es una carrera cross country que la venimos desarrollando desde el año 2005. Uh-huh. O sea que estamos en la edición número 13 ya. Muy bien, número 13 la edición. Sí, todos los años, al comienzo de la temporada de verano, lo utilizamos como apertura de la temporada. Uh-huh. Y es una carrera cross country de 4 kilómetros que se desarrolla dentro de nuestra reserva, que está a 15 kilómetros de Tanti. Muy bien. La particularidad que tiene es que todos los corredores lo hacen desnudos. Bien, bien. Y coméntanos un poquito, ¿cómo es que funciona la reserva en sí? Bueno, la reserva es un campo nudista de 1.200 hectáreas. Es muy grande, con muchos paisajes muy bellos dentro, y donde nuestro estilo de vida es el estilo naturista. Uh-huh. Implica, entre otras cosas, la práctica del nudismo social. Uh-huh. Nosotros estamos abiertos a todos los visitantes que quieran conocer este estilo de vida. La única condición que tienen que cumplir es practicar nudismo y una palabra fundamental que es respeto. Claro que sí. Y contanos, Miguel, ¿cómo es que surgió esto de esta maratón, de esta cross nudista, ¿no? Bueno, te decía que allá por el 2005, que fue la primera vez que la desarrollamos, surgió como una alternativa para dar de conocer a la comunidad nuestro estilo de vida. Y nos pareció una buena forma de darlos a conocer haciendo un evento deportivo. Uh-huh. que acerque a deportistas y que acerque inclusive a gente joven. Claro. Ya que la edad promedio de nuestros visitantes era arriba de los 40 años y pretendíamos bajar esa edad, y bueno, y a través de esta práctica lo hemos logrado, ha bajado ese promedio de edad. Muy bien, y acá estoy viendo un poco las fotos que pueden visitar aquí en la página del Facebook, Yatán Rumi Reserva Naturista, ya tienen los trofeos listos. También estoy viendo que vienen participantes de otros países. Sí, a lo largo de estos 13 años que desarrollamos esta carrera, siempre hemos tenido participantes extranjeros. Mira. De América y de todo el mundo. ¿Tenés más o menos ahí a mano los países que participarían en esta edición? ¿Ya tenemos inscriptos? Sí, entre los inscriptos de este año hay alemanes, chilenos, bolivianos, venezolanos. Bien. Che, Miguel, bueno, muy interesante esto del cross nudista. Una forma también de fomentar las prácticas naturistas, ¿no? Imagino que todo va acompañado de toda una ¿cómo sería? Una historia de vida, ¿no? Contanos un poco al respecto de bueno, acá veo que tienen participación con el municipio, ¿sí? El municipio de Tanti también los apoya. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lograron que el municipio entienda la importancia? Desde la primera edición, el municipio de Tanti nos ha brindado todo su apoyo y colaboración. De hecho, ellos nos aportan el servicio de emergencia. Claro. Que está vigente durante la carrera. y también nos aportan en la difusión. Los bomberos voluntarios de Tanti también hacen su aporte, dando seguridad al evento. Sí, siempre hemos tenido el apoyo institucional del municipio. Claro, eso es muy importante para esta práctica de eventos, ¿no? Tener toda la seguridad y bueno, y el apoyo del municipio que es tan importante. Entonces, ¿qué podrías decirnos así en palabras cortas, digamos? ¿Qué significa el nudismo para ustedes? Bueno, te voy a dar cuál es la definición de la Federación Internacional de Naturismo, que dice que el naturismo es un estilo de vida que se caracteriza por el respeto a uno mismo, respeto a los demás y respeto a la naturaleza, e implica la práctica del nudismo social. Y otra pregunta, ¿se puede hacer deporte desnudo? ¿Qué tiene alguna dificultad? O no sé, yo me imagino corriendo desnudo en la sierra, no sé, por eso te pregunto, desde la ignorancia, ¿no? Sí, hay muchos preconceptos respecto a eso. Todo el mundo cree que es incómodo correr desnudo, y en realidad es mucho más cómodo que correr vestido. Claro. En realidad, justamente hoy contestaba un mensaje que puso alguien en Facebook diciendo que era peligroso correr desnudos, y en realidad nuestro cuerpo está diseñado por la naturaleza para transpirar, y que el aire enfríe nuestra transpiración y regula nuestra temperatura corporal. Claro. Cuando corremos vestidos, eso está impedido por la vestimenta. Contra lo que mucha gente cree que para los hombres es problemático correr desnudo, es más problemático para las mujeres. Las que tienen senos prominentes, ahí sí puede ser algo doloroso. Claro. Pero para los hombres no hay ningún problema. Muy bien. Y al respecto de la gente nueva, me imagino, como vos decías, se fue acercando gente más joven. ¿Cómo ven el tema de la vergüenza, no, la timidez en las personas? ¿Cómo se quiebra eso? O no sé, ¿cómo sería el asunto ahí? Bueno, en realidad, justamente para practicar nudismo, primero hay que tener una decisión. Claro. Una decisión de hacerlo. Y hay un pequeño periodo cuando vos te decidís y lo haces, donde el pudor que la cultura nos ha inculcado a través de los siglos hace que los primeros 5 minutos tal vez te sientas un poquito raro. Claro. Pero pasando ese pequeño periodo, y cuando estás rodeado de toda la gente que está en tu misma condición, es lo más natural del mundo. Claro, por eso es naturista, es volver un poco a lo natural, ¿no? Así es. Muy bien, Miguel, desde Radio Panamericana, de aquí de Huerta Grande, te agradecemos esta comunicación telefónica, y bueno, desde ya invitamos a todos y todas este Cross Nudista 2018 a disputarse en la Reserva Naturista Yatán Rumi, domingo 9 de diciembre a las 10:30 comienza. ¿Cuántos tenemos ya inscriptos, Miguel? Tírame un número, por favor. Sí, tenemos más de 60 inscriptos. Mirá, si me permitís, claro. Quisiera decirles a tus oyentes que todo aquel que esté interesado en participar, la inscripción la pueden hacer hasta el mismo día de la carrera, 15 minutos antes de la largada. Ah, buenísimo. O sea, se pueden llegar e inscribirse antes de la largada de la carrera, que va a ser el domingo 9 de diciembre a las 10:30 horas. Perfecto. Acá en la página... Quienes no tengan forma de llegar hasta nuestro predio, que está a 15 kilómetros de Tanti, pueden concentrarse en la terminal de ómnibus de Tanti antes de las 9:30, y desde ahí nosotros los trasladamos con nuestros vehículos hasta el lugar de la carrera. Muy bueno, para entonces ahí queda hecha la invitación para todos aquellos que se quieran llegar, tenés hasta ese servicio de que los vas a buscar a la terminal de ómnibus. Miguel, te agradecemos desde aquí de Radio Panamericana, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, y escuchamos a Miguel Suárez, uno de los organizadores del Cross Nudista 2018, a disputarse en la Reserva Naturista Yatán Rumi.